Nosotros no ganamos. El diablo ya está derrotado. Nosotros resistimos para que no nos arrebate lo que tenemos. Huyeron los etíopes de Terminer 12 y el 13 dice, y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento.